Bueno, pues vamos con los premiados que se van acercando poco a poco al Foro de los Recursos Humanos, aunque habrá un acto público, evidentemente, pero les agradecemos a todos ellos a estas horas de la tarde que estén con nosotros. Premio Política Estratégica de Formación y Desarrollo, con una mención especial. Mandamos un saludo desde aquí al Instituto Público de la Salud de la CAN. Premio, como digo, ganador de Política Estratégica de Formación y Desarrollo a Banesto. Su director de formación está en hilo directo con el Foro de los Recursos Humanos. Don Alfredo Fraile, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Fernando. Bueno, pues, por la invitación. Francisco. No, Francisco, bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, en primer lugar, enhorabuena por este premio, ¿eh? Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, pues cuéntenos, iba a decir por qué le dan este premio, pero fundamentalmente, ¿dónde están las claves de esa política estratégica de formación y desarrollo? Bueno, yo creo que las claves, Francisco, buenas tardes a todos los que nos están escuchando y a los que estáis ahí en el estudio, está en dos cosas que acaban de decir tanto Alberto como Jesús, y es la apuesta, en este caso de Banesto, por las personas. Nosotros, como proceso de selección, también buscamos personas con determinadas actitudes, independientemente de sus estudios, y luego la preocupación constante por formar y retener a la gente, yo creo que es una de los condicionantes del premio. Por destacar alguna cosa, Francisco, yo os diría que una de las cosas más importantes que en este caso tiene Banesto es que esa apuesta viene directamente del comité de dirección y de la presidente como máximo órgano de gobierno, y eso al final hace que podamos aterrizar muchísimo más toda la política a la estrategia del banco, ¿no? Que es lo que luego hace que sea aplicable pues al día a día de las personas que componen Banesto. Y fundamentalmente, bueno, en cuanto a cifras, en cuanto a niveles, porque la formación tiene mucho que ver en temas como rotación y tal, Banesto se encuentra en una muy buena situación, podríamos decir, ¿no? Efectivamente, al final la formación tiene un componente de retención del talento muy importante en todas las organizaciones, y afortunadamente nosotros pues tenemos un índice de rotación muy bajo, no solo por la política de formación, sino por todas las políticas que desde Recursos Humanos y con el apoyo de la dirección pues se ponen en marcha cada año. Por último, por mi parte, esto de la formación está cambiando, es decir, nos fijamos en aspectos, o por decirlo de otra forma, nos fijamos más en las necesidades individuales del grupo para formar. ¿Cómo lo ve don Alfredo Fraile? Pues estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los departamentos de formación muchas veces hemos hecho café con leche para todos en función del puesto que ocupa un director, en el caso de banca, en la organización, y yo creo que tiene que ir primero muy alineado a la estrategia del banco y luego no hacer café con leche para todos, sino en función de las necesidades, incluso locales, de cada oficina y de los planes de mejora individuales que se ven reflejadas en este caso en la documentación que aportamos, pues yo creo que los tiros tienen que ir por ahí. No dar café con leche para todos, alinear muy mucho la estrategia de los departamentos de formación a la estrategia y objetivos del banco y, por supuesto, a las políticas de recursos humanos. Es lo que hará que al final pues esté todo mucho más individualizado y sea aplicable al día a día de cada puesto en la organización. Yo estoy seguro que, Alfredo, empieza usted hoy con enhorabuena, que le van a dar nuestros contertulios ahora, pero déjeme que le presente a los contertulios y a don Alfredo a otra premiada. Política Estratégica de Comunicación Interna, Avon Cosmetic. Nos acompaña en el estudio del Foro de los Recursos Humanos doña Cristina Foguet, responsable de Comunicación Interna de Avon Cosmetic. Cristina, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Bueno, pues no sé si os queréis felicitar mutuamente. Muchas felicidades, Cristina, por supuesto. Igualmente, enhorabuena. Gracias. Bueno, pues alguna pregunta de nuestros contertulios, don Jesús, don Alberto García Casillas, desde Thinking Head. Alfredo, yo quiero felicitarte por el premio, vamos, tanto a ti como a todo tu equipo del departamento, de la Dirección de Formación y Desarrollo, que tenéis un nivel de calidad altísimo. Muchas gracias. Y nada, desearte que puedas seguir participando en estos premios de capital humano durante muchos años y manteniendo este mismo nivel. Por supuesto. Yo creo además que lo de los premios, que muchas veces todos desmitificamos, y los rankings y todo eso, pues yo creo que es muy importante estar, porque te obliga como organización a dar el máximo de calidad, ¿no?, en aquello que presentas y que, por supuesto, exacto, haces para respaldar lo que tienes detrás. Exacto. Oye, que sigamos colaborando durante muchos años y enhorabuena. Está hecho. Muchísimas gracias, Alberto. Alfredo, soy Jesús Correas, de Dos Consultores. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena, por supuesto. A mí me encanta que cuando las cosas se hacen bien, también salgan a la luz, ¿no? También se puedan compartir. Y yo que he tenido la suerte de poder conoceros en estos últimos años en todo lo que es vuestro plan de expansión, ese importante esfuerzo de captación de profesionales que habéis hecho en los distintos niveles de responsabilidad de vuestra organización, tanto de los servicios centrales como de la organización comercial, creo que afrontáis este año también con un gran reto de que esas personas en distintos niveles, con distintas posiciones, distintas responsabilidades, sigan viviendo un proceso de integración, de desarrollo, también de motivación y de retención. Me imagino que ahí está la clave de vuestro éxito para los próximos 2 o 3 años por lo menos, ¿no? Efectivamente. Nosotros todo lo que hacemos tiene que casar, como muy bien dice Jesús, pues con el plan de expansión que hemos hecho los 2 últimos años. Al incorporar a más de, porque os habéis una aldea el año pasado, a más de 1.400 personas, muchas de ellas de entidades y diferentes y con una experiencia muy potente, sobre todo en puestos de dirección, hacer esa integración no es nada sencilla. Entonces tenemos que invertir mucho tiempo en que esa integración de aquellos profesionales que vienen de otras entidades pues se acomoden, se integren en la cultura y valores de Banesto y luego pues hagan lo que todos tenemos que hacer, ¿no? que es producir y aumentar la cuenta de resultados. Muy bien, como decimos siempre desde este espacio, en los últimos 6 años, don Alfredo, que llevamos al frente del antes formación entre personas, ahora el foro de los recursos humanos, mandamos un saludo a usted y a todo el equipo de Banesto. Nos veremos en el Salón Capital Humano y enhorabuena, insisto, por este premio Capital Humano dentro de los premios por excelencia de los recursos humanos en nuestro país. Muchísimas gracias, don Alfredo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias a todo el equipo de Banesto, gracias a don Alfredo Fraile. Bueno, doña Cristina Foguet, como directora de comunicación de Avon Cosmeti, llegó, ¿no? Llegué. Bueno, pues acabamos de hablar y bueno, había un tráfico tremendo en Madrid, pero está con nosotros. Hemos hablado esta mañana con su jefa, está muy contenta, ¿eh? Está muy contenta. Doña Susana, ¿eh? Estamos muy doña contentos. Doña Susana Gómez, todos, ¿eh? Sí. Bueno, pues cuéntenos dónde y cuáles son los ejes de esa política estratégica de comunicación interna en Avon. Pues la parte principal de la política de comunicación interna en Avon es sobre todo el apoyo de la dirección general en todo lo que hacemos en general en el departamento, pero una apuesta muy fuerte a nivel global y por supuesto también en España. Yo, aparte de agradeceros a vosotros estar aquí, a Capital Humano por supuesto por el premio, quería agradecerle a Susana su apuesta clara en 2005. Y desde entonces ella siempre ha estado pues ahí apoyando el tema de la comunicación como parte importante. También agradecer a todo el departamento y como ya he comentado, a la Dirección General de Avon. Lo más difícil de hacer comunicación interna en cualquier empresa, en Avon en particular, porque el modelo de negocio es complejo, no es una empresa convencional, es sobre todo la segmentación de públicos que tenemos internos. Un poco como hace una empresa con la comunicación externa, nosotros segmentamos muy bien nuestros públicos dentro, ¿no? Tenemos gente que trabaja en almacén, tenemos directivos, tenemos gente de oficinas de muy diferentes escalafones. Uh-huh. Y adaptar todos los mensajes a cada público, utilizar innumerables canales de comunicación que sean efectivos, requiere un gran esfuerzo. Es un esfuerzo que, como se ve, merece al final la pena. Es duro, pero sí que merece la pena. Y bueno, el objetivo al final es, como ha dicho un poco Alfredo de Banesto, poder contribuir a la estrategia del negocio al final, porque bueno, todos trabajamos al final para ello, contribuyendo a los resultados también, pues consiguiendo que los empleados se vean más implicados y participen pues precisamente en esta estrategia. Uh-huh. Doña Susana Gómez, directora de Recursos Humanos de Avon Cosmeti, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, qué bien habla su directora de comunicación, ¿eh? Su responsable de comunicación, ¿eh? Enviado buen embajador. Bueno, y todos los empleados que tenemos en Avon. Felicidades, Susana, ¿eh? Por este premio Política Estratégica de Comunicación Interna, y lo estamos destacando en este espacio. Los premios que da Capital Humano, pues realmente no se los da a cualquiera. Él ha hablado fundamentalmente, Cristina, de las políticas estratégicas, pero desde la Dirección de Recursos Humanos, bueno, la comunicación interna, un aspecto que está cambiando a marchas forzadas, diría yo. Hombre, yo creo que desde hace tiempo los profesionales de Recursos Humanos, nos hemos dado cuenta que un buen aliado en este viaje era la comunicación interna, ¿no? Básicamente porque es un elemento crítico a la hora de determinar el impacto que las diferentes políticas de recursos humanos tienen en la, en lo que es el seno de la compañía y en los empleados. Es decir, una política de recursos humanos, una práctica concreta, varía de una manera radical dependiendo si va acompañada o no acompañada de un buen programa de comunicación interna, ¿no? En el caso de Avon, uno de los aspectos interesantes que ahora profundizaremos con doña Cristina, pero es el retorno. Se habla muchas veces de del retorno de la formación, pero los que estamos metidos en el tema de comunicación interna y de comunicación en las organizaciones siempre pensamos en bueno, cómo se percibe, cómo se refleja esa comunicación interna y se pone en marcha nuevas herramientas, ¿no? ¿Cómo destacaría? ¿Qué herramientas está poniendo en marcha Avon en materia de comunicación interna? Aunque ahora, insisto, profundizaremos con Cristina. Hombre, en lo que tú me comentas de retornar la inversión, lo que nosotros hacemos es continuamente, a través de una herramienta que nosotros llamamos la encuesta de compromiso, que existe a nivel global para todos los países de Avon, lo que hacemos es medir anualmente, de acuerdo a los mismos criterios, el nivel de compromiso que tienen los empleados, ¿no? Esto nos permite año a año tener una especie de termómetro y ir midiendo el impacto de los diferentes programas de comunicación interna, así como de otras herramientas de recursos humanos. Y al mismo tiempo los resultados de esa herramienta se correlacionan con los resultados financieros y económicos de cada uno de los países, de manera que podemos medir tanto el impacto de lo que hacemos como el impacto tiene el nivel de compromiso de los empleados en los resultados de la compañía. Muy bien, no sé, yo voy a despedir a doña Susana, que la hemos sacado de una reunión. Vamos a continuar con su equipo aquí presente hoy en el Foro de los Recursos Humanos. No sé si Jesús Correas de Dos Consultores o don Alberto García Casillas de Thinking Head quieren hacerle alguna pregunta o simplemente felicitarla. Adelante. Felicitarte y darte la enhorabuena, Susana, por el premio, que creo que también es muy merecido. Muchísimas gracias. Susana, enhorabuena. Realmente gracias. Lo que me gustaba escuchar de lo que estábamos hablando aquí es la dificultad que muchas veces las organizaciones se encuentran para llegar con el mensaje adecuado a los distintos colectivos. Entiendo que el vuestro ha sido un esfuerzo muy especial. Quizás habéis hecho un trabajo muy profesional en cuanto qué es lo que tenemos que contar y a quién, y quizás de ahí saquemos todos algunas lecciones, ¿no? Porque a veces la comunicación que se hace en las organizaciones es un poco comunicación para todos, y eso está bien, pero a veces es insuficiente. Así que enhorabuena por esa iniciativa. Pues muchísimas gracias a todos. Siento no poder estar ahí con vosotros, pero muchas gracias por haber contado conmigo, aunque sea en remoto. Bueno, pues estaremos no en remoto, sino en vivo, en los premios Capital Humano, y tendremos ocasión de charlar. Gracias, Susana. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo de Avon. Nos acompaña durante todo el espacio, pues los destacados en estos premios en materia de comunicación interna. Y es muy interesante, Cristina, que seáis premiados en un 12ª edición de los premios, 13ª del Salón este año, donde por primera vez el Salón Capital Humano va a dedicar un espacio a la comunicación interna, a la marca, incluso a la comunicación externa. ¿Esto está de moda o qué pasa con la comunicación interna? Pues sí, parece que está de moda. Cada vez se hace más necesario coordinar las políticas de comunicación de la empresa, que antes estaban mucho más centradas en producto, es decir, en la comunicación externa, pero cada vez se ve que es más importante a nivel interno mantener a la gente informada tanto de lo que ocurre en tu organización como de lo que está ocurriendo fuera y a tu organización le afecta. O sea que sí que parece que sea una tendencia que realmente en Avon existe desde el año 66, cuando se implantó en España. Siempre ha habido canales de comunicación con los empleados, que en aquel momento era muy novedoso. Bueno, era una compañía norteamericana que ese tipo de iniciativas las tenía muy, muy presentes, ¿no? O sea, desde la revista interna hasta tablones, o sea, cosas que en España en esa época no se ven y que ahora parecen muy evidentes y todo el mundo hace. Pero sí que en ese sentido, ese background que tenemos, pues nos sirve de mucho, y además pues yo creo que es importante irse adaptando a las nuevas tendencias comunicativas, las intranet, los portales del empleado, etcétera, que bueno, que cada vez están pues eso más de moda, como decías tú. Don Jesús, don Alberto, pueden intervenir cuando quieran. Entramos ya en la tertulia hasta el final del programa. Enseguida nos vamos a la Rioja. Rioja para conocer al ganador de la política integral de recursos humanos, pero vamos a charlar mientras con doña Cristina Foguet, responsable de comunicación interna de Avon Cosmetic. Bueno, ha mencionado algunas herramientas, ¿no?, como la intranet, como las revistas. Estoy notando, doña Cristina, analizando en profundidad algunas organizaciones en materia de comunicación interna, lo importante que es la comunicación externa en la comunicación interna. Permítanme el juego de palabras. Por ejemplo, hay quien monta televisiones, hay quien se centra en las newsletters. ¿Esto es importante, da igual el tamaño, o cuando hablamos de comunicación interna realmente hay más oportunidades en empresas como la suya, o una mediana y pequeña empresa también debe tener una comunicación interna? ¿Cómo lo ve? Pues evidentemente yo creo que todas las empresas deberían de hacer un esfuerzo por hacer una comunicación interna en función de su nivel. Hay muchos factores que determinan cómo uno se organiza, ¿no? El número de empleados, por ejemplo, pues Telefónica es un buen ejemplo también de comunicación interna, ¿no? Con un volumen de empleados grandísimo, eso obliga a gestionarte de forma muy distinta, igual te coarta de no ser tan preciso a lo mejor con tu mensaje y con tus canales, pero sí, cualquier empresa de cualquier nivel puede hacerlo adaptándose pues eso, a su número de empleados, a su propia estructura organizativa y al modelo de negocio que tiene. De todas las herramientas, adelante don Alberto. Qué importante el poder realizar este tipo de comunicación y más de dotarle de no solo de mensajes que les afectan desde un punto de vista de negocios, sino también desde un punto de vista de personas, ¿no? Antes hablaba Alfredo Fraile de la importancia de la retención en los negocios. Yo creo que la comunicación interna es uno de los elementos claves también, ¿no?, en esta retención, ¿no?, y el valor que eso se tiene para la cuenta de resultados se va también prolongando con el paso del tiempo. Cuando a través de esa explicación de cuál es el modelo de negocio, de cuál es el mercado en el que competimos, de cuáles son las personas, de cuáles son nuestras estrategias, de por qué estamos aquí, todo este tipo de comunicación se puede realizar con rostro humano, ¿no?, con no únicamente a distancia y con boletines o tablones, sino que es hacia donde vamos en las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, poder ponerle nombre y apellidos a cada persona que me está transmitiendo un mensaje al que no puedo mantener ese diálogo. ¿No, Jesús? Yo la pregunta que le quería hacer a Cristina, ¿qué es lo que es más difícil? No sé si en Avon, pero ¿qué es más difícil en esto de la comunicación interna? ¿La identificación de los contenidos, la segmentación de los colectivos, la elección de las herramientas o conseguir que el equipo de dirección, los mandos de una organización estén preparados para dar continuidad a ese trabajo que se hace desde un área de comunicación? Pues a ver, es un poco una mezcla de todo. Primero tienes que contar con el apoyo de la dirección, evidentemente, que en nuestro caso lo tenemos, con lo cual eso no es un problema. En nuestro caso la parte más difícil es, como he comentado antes, la segmentación, y después de la segmentación lo que tienes que hacer es elegir el canal que mejor va a ese tipo de público. Por ejemplo, estoy pensando en la gente que trabaja en nuestro almacén, están separados relativamente poco, pero físicamente están separados de las oficinas, tienen otro escalafón, digamos, entonces adaptar los mensajes, ellos no tienen puesto informático, en fin, eso te obliga a hacer canales propios para ellos y adaptar los mensajes. Lo que es muy importante es no pensar que todo el mundo conoce todo, porque no es así, te llevas muchas sorpresas a todos los niveles, ¿no? Directivos, administrativos, ¿no? Y no todo el mundo está informado de las cosas que tú crees que están, con lo cual en comunicación interna yo me he dado cuenta que no hay que dar absolutamente nunca nada por hecho, hay que comunicar desde estos son nuestros productos, porque por increíble que te parezca, la gente que a lo mejor está en contabilidad no tiene ese contacto tan directo con qué productos trabajamos, cómo es nuestro cliente, con lo cual no dar por hecho las cosas, dirigir un mensaje exclusivamente a lo mejor solo a directivos cuando es cierto que puede interesar. Tiene que ocurrir, Cristina, como en el foro de los recursos humanos, que hacemos un programa, por ejemplo, con perdón, de recursos humanos, pero para todos los públicos. Evidentemente. Bueno, pues hemos conocido a algo más a Vanesto a través de su director de formación, don Alfredo Fraile. Está con nosotros la responsable de comunicación de Avon. Hemos estado con su directora de recursos humanos y nos vamos a La Rioja. Premios Capital Humano 12ª edición 2008, Política Integral de Recursos Humanos, ganador, Caja de Ahorros de La Rioja. Por eso está con nosotros a esta hora de la tarde su director de Recursos Humanos, don Ángel Achutegui. Don Ángel, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues enhorabuena a usted y a todo su equipo por este premio en la 12ª edición Política Integral de Recursos Humanos. Bueno, como aquel que dice, usted acaba de llegar de viaje y se acaba de encontrar con un premio. Así es, así es. Acabo de llegar de Madrid, he llegado esta madrugada a Madrid después de 8 días de vacaciones. Y no me ha podido recibir Madrid mejor que como me ha recibido, porque me he puesto en contacto con mis compañeros y me han comunicado la noticia, y de verdad que estamos como un chiquillo con zapatos nuevos. Bueno, don Ángel, ¿dónde están las claves de esa política integral de recursos humanos en Caja de Ahorros de La Rioja? A ver, esto no es fácil responder, ¿eh? Dame que seguro que los responsables, el jurado de esta 12 edición de premios de capital humano, seguro que lo diría mejor que yo. Pero yo creo que habría que observar no solo la importancia estratégica que Caja Rioja ha querido dar a la gestión de recursos humanos. Había que hablar también de coherencia y sobre todo de complementariedad de todas las cuestiones que tienen que ver con los aspectos fundamentales de la gestión de recursos humanos y que le dan y que le aportan una personalidad al conjunto, ¿no? Bueno, y además de esas claves fundamentales, ¿cómo se ve, por ejemplo, desde Caja de Ahorros de La Rioja en un tema, los recursos humanos y el tema financiero, un tema de mucha actualidad, cómo se ve la innovación en recursos humanos? ¿Se percibe, se tiene presente? Yo creo que una de las claves de este premio, además de la propia gestión de recursos humanos, tiene que ver mucho con la innovación. Digo desde el punto de vista de la calidad del producto que podamos ofrecer a nuestros clientes, que son en definitiva el núcleo central de nuestra atención, ¿no? En ese sentido, tenemos que decir que para nosotros fue muy importante la asociación con 3 cajas de ahorros más a través de una plataforma informática que se denomina ATCA, Asociación Técnica de Cajas de Ahorros, y que nos ha permitido, desde el punto de vista de la calidad, obtener una serie de certificaciones en calidad que de otro modo no lo hubiéramos podido conseguir por nosotros mismos, ¿no? Tanto desde el canal oficina, desde el canal internet, etcétera. Bueno, pues nosotros nos alegramos muchísimo porque conocemos a muy buena gente en La Rioja y nos alegramos muchísimo también de este premio, como también se alegra el Foro de los Recursos Humanos y todos sus colaboradores. Y yo creo que le querrán decir algo y saludar para despedirle. Nos acompaña otra premiada, don Ángel, por si la quiere felicitar, doña Cristina Foguet, responsable de comunicación interna de Avon Cosmetic. Le está escuchando. Cristina, buenos días. Acabo de escucharte a través de la emisora los últimos 10 minutos y me parece tan interesante lo que comentas que espero tener la oportunidad de hablar contigo, sobre todo para aprender de comunicación, porque nosotros tuvimos un programa en el plan estratégico, creo que fue en el 2002-2004, no recuerdo muy bien, pero tuvimos un programa de comunicación, y créeme que estuve trabajando unos cuantos decenas de horas en él y no terminé nunca de redondearlo, ¿no? Y sí que trabajamos mucho, pero me encantará hablar contigo para ver cómo lo hacéis vosotros. Por supuesto, la semana que viene nos vemos. Estaré encantado. Muy bien, nos acompaña también don Alberto García Casillas, socio director de desarrollo de ThinkGen, la primera agencia de conferenciantes de nuestro país. Les saluda también. Don Ángel, la más cordial enhorabuena de parte de ThinkGen. Pues muchísimas gracias. Creo que conozco un poco a ThinkGen. Creo que he trabajado con alguno de los responsables que tenéis para formar a equipos. Correcto. Y la verdad es que también tengo que darte la enhorabuena porque tienes un equipo que creo que es lo mejor, al menos en España, que hay en estos momentos. Está también con nosotros, le saluda don Jesús Correa, socio de 2 consultores en Madrid, que también está de vez en cuando por la Rioja en la Consejería de Salud. Jesús. Muy buenas tardes, Ángel. Enhorabuena. Sobre todo porque yo llevo en este mundo de los recursos humanos desde el año 84, desde el año 86 en el mundo de la consultoría, y una de mis pasiones es manejar la gestión de recursos humanos de una perspectiva integral. Y cuando se gestiona con perspectiva de conjunto, se consiguen unos resultados que superan mucho, en mucho, los resultados parciales. Y sobre todo entiendo que una de las partes importantes de esa gestión integral requieren el apoyo del motor central de la organización, que son sus directivos y sus mandos. Una organización comercial como es una Caja de Ahorros requiere estar muy preparada en esas posiciones para hacer que esa gestión integral sea un éxito, ¿no? No solamente entiendo yo de los directivos y de los mandos, no solamente digo, yo creo que aquí tiene que ver toda la organización, ¿no? Desde el Consejo de Administración, uh-huh, que nos permite hacer propuestas y que nos deja trabajar libremente, que ya es mucho en este mundo en el que nos toca vivir, desde el director general, naturalmente, que nos apoya y además en muchas de las estrategias es el elemento clave para que esto seamos capaces de echarlo aguas abajo, pero también la representación legal de los trabajadores, uh-huh, a pesar de que tengamos nuestras disputas, nuestras legítimas disputas, ¿no? En definitiva, yo creo que son todos los empleados al final quienes logramos o quienes logran que esto sea una realidad, ¿no? Uh-huh. Siempre mejorable, por otra parte. Muy bien, pues lo dicho, ganador de la 12ª edición de este año 2008, Política Integral de Recursos Humanos, Caja de Ahorros de La Rioja, la primera conversación con los ganadores, la segunda, estoy seguro que será en el Salón Capital Humano, donde haremos la radio en directo y tenemos ocasión de conocernos. Don Ángel, muchas gracias y enhorabuena a todo su equipo, especialmente a doña Eva Blanco, directora de Desarrollo de Recursos Humanos, que hemos estado hablando con ella esta mañana, está muy atenta con este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos en el Capital Humano. Muy bien, pues muchas gracias al director de Recursos Humanos, premiado, y a su compañía Caja de Ahorros de La Rioja en esta edición. 16:41 desde el Foro de los Recursos Humanos hemos saludado a los protagonistas de este espacio hoy y siempre, que son los responsables de las personas en tres organizaciones: Caja de Ahorros de La Rioja, Banesto y Avon Cosmetic, que nos sigue acompañando su directora de Recursos Humanos. Enseguida les adelantamos nuestro